Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado. Vamos a tocar el tema del derecho a la nacionalidad, derecho de la nacionalidad. Voy a mencionar algunas cosas que ya escucharon la clase pasada. Según Cicerón, la lectura, Leonel Pérez Nieto Castro, que es nuestra lectura sobre este tema, derecho a la nacionalidad. Habla de Cicerón, Rousseau y otros autores, ¿no? Yo me concentré en los que a mí más me interesaron y bueno, ellos fueron Cicerón y Rousseau. El autor menciona a otros, pero no me gustaron las menciones que hace a otros autores. En lo que atañe a Cicerón, para Cicerón, el orden jurídico es lo que define la relación entre un pueblo y la república. Hay que tomar nota que Cicerón no hablaba de nación. Nación es una palabra posterior a Cicerón. Hicimos muchos comentarios, ¿no?, muy amplios en lo que atañe a la palabra república. La palabra república es una palabra latina que significa la cosa pública, res publica. Así se llama una de las obras más estudiadas de Platón, La República, aunque... si no me equivoco, en el original debe ser politeia, política, la política. Hacemos un salto enorme, ¿no? Porque después de Cicerón, pues vino la escolástica, San Agustín, en fin, muchos autores. San Agustín, ¿cómo se llama? Santo Tomás de Aquino, muy influyente también. Y estamos haciendo un salto enorme desde Cicerón hasta Rousseau. Son varios siglos de diferencia entre un autor y otro. Para Rousseau, la nación es la voluntad de un grupo de individuos de permanecer juntos y lograr objetivos comunes. Rousseau es uno de los autores más influyentes que ha habido en la humanidad. A él se debe, ¿no?, en gran parte nuestro artículo 39 constitucional. La soberanía reside esencialmente en el pueblo. El pueblo tiene el derecho de cambiar en cualquier momento el tipo de gobierno que tiene, ¿no?, el sistema político que tiene. Y muchos autores hablan de que en el artículo 39 se encuentra el derecho a la revolución. Si hubiese una nueva constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, por favor no vayan a derogar el artículo 39. De Rousseau, pues bueno, la voluntad general, su concepto de la voluntad general y su magna obra, una obra pequeña, no tan extensa, pero muy influyente, que es el contrato social. Y toda la concepción de la soberanía, la voluntad general, el poder, ¿no?, la forma de estructuración del poder, del orden público, pues tiene mucha influencia de Rousseau. Por supuesto, también los llamados federalistas, los estadounidenses que llevaron a cabo la Revolución Americana, así llamada, aunque americanos, como dicen los Tigres del Norte, somos todos, ¿no?, desde Alaska hasta la Patagonia. Y hay un concepto nuevo que es nuestra América, bueno, nuevo relativamente, nace en el siglo XIX, se le debe ese concepto de nuestra América a José Martí, el héroe nacional de Cuba, José Martí, también poeta, dramaturgo, literato, escritor de obras de ensayos políticos, en fin, una lumbrera. Dicho sea de paso, fue corrido por Porfirio Díaz en su momento porque tuvo algunas diferencias con el gobierno mexicano de turno. Pero bueno, las relaciones entre Cuba y México son muy profundas, ¿no? Continuando con la nación, otros consideran a la nación una comunidad de territorio, idioma y costumbres. Sin embargo, dentro de cada nación pues hay diferencias también, ¿no? En México, por ejemplo, se hablan más de 30 idiomas, vamos a llamarle, de pueblos originarios, de indígenas, ¿no?, idiomas indígenas, pueblos indígenas. Sin embargo, pues el idioma dominante es el idioma oficial, es el español. Eso no implica que no haya otros idiomas que se hablen aquí en México, ¿no? Con esto quiero solamente señalar que una nación, supuestamente una nación es una comunidad de territorio, idioma y costumbres. En el caso de México, esa comunión o comunidad, ¿no?, pues se ve en entredicho porque se hablan más de 30 idiomas originarios, ¿no? No estoy diciendo que no se deban hablar esos idiomas originarios, sino que existen otros idiomas, además del español, en una nación pluricultural como es, multicultural como es la mexicana. Y recientemente también pues ha habido cambios, modificaciones, hay iniciativas en el Congreso de la Unión para darle todavía más derechos a los pueblos indígenas y el uso de su idioma, ¿no? En lo que atañe al uso de radios comunitarias. Y la Corte, la Suprema Corte, también se ha pronunciado sobre el tema. Todo eso tiene que ver también por influencia de la tendencia internacional y, si no me equivoco, por la UNESCO, uno de los organismos, el organismo especializado más importante de la ONU, yo creo, porque aprobó también el idioma internacional Esperanto, ¿no? En 1956 y 1985 nuevamente. Perdón, 54 y 86, si mal no recuerdo. Continuamos. Bueno, entonces pues, yo tengo dudas de que la nación sea una comunidad, ¿no? Sea una comunidad de territorio, idioma y costumbres. En el caso de México, bueno, sí, el territorio, hay un territorio definido. Sin embargo, el Estado de Israel, por ejemplo, nació con una frontera indefinida. Mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nace con una frontera indefinida y hay una disputa territorial entre israelíes y palestinos, ¿no? La solución teórica, ya hay una solución teórica al problema entre Israel y Palestina, es cumplir con el derecho internacional, y ya hay una solución y que haya dos estados en un territorio que es Jerusalén, dos capitales en Jerusalén. Pero por razones políticas y geopolíticas no se ha solucionado ese diferendo. Con esto solamente estoy señalando que una nación que se define como la comunidad de territorio, idioma y costumbres, pues yo personalmente tengo mis dudas de esa tal comunidad. Para mí la palabra comunidad es una palabra, pues no sé si decir sagrada, pero sí muy importante, ¿no? La palabra comunión, comunidad, se utiliza hoy en día de una forma muy laxa, con muy poca seriedad, ¿no? La comunidad internacional, pues si hubiese comunidad, ¿cómo puede haber tantos conflictos, ¿no? A nivel internacional. Continuamos. Para Leonel Pérez Nieto Castro, la nación, es la voluntad de un grupo de individuos de permanecer unidos, de desarrollar juntos un proyecto de vida social que irán construyendo de acuerdo con las épocas y las circunstancias. Bueno, yo sigo teniendo dudas, no es que sea pesimista, sino que pues cuando los ojos ven, ¿no? Y los oídos escuchan, pues uno tiene sus dudas a veces de lo que lee, ¿no? La nación es la voluntad, dice el autor, de un grupo de individuos de permanecer unidos. Como si esa voluntad, ¿cómo se manifestaría esa voluntad, ¿no? Porque cuando uno nació, pues ya estaba todo estructurado, estaba todo, tenía dueño, ¿no? Como dice Facundo Cabral, el cantautor argentino que lo asesinaron por error, supuestamente en Guatemala. Él dice algo así, que cuando nació, pues el Quijote tenía dueño, lo escribió Cervantes, ¿no? Y así va dando varias referencias a autores, y si quedó algo, se lo llevó fulano de tal, que era un político. No, yo no sé quién era, pero un político, ¿no? Se lo llevó fulano de tal. O sea, no había nada para él, ¿no? Todo estaba hecho cuando él nació. Entonces, tengo mis dudas de esta definición de nación, ¿no? Que es la voluntad, ¿no? Pues la nación es voluntad, la voluntad de un grupo de individuos de permanecer unidos, de desarrollar juntos un proyecto de vida social que irán construyendo de acuerdo con las épocas y las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, eso de desarrollar juntos un proyecto de vida social, ¿no? Estamos todos los mexicanos desarrollando juntos un proyecto de vida social. ¿En serio? ¿No? Pues yo personalmente tengo mis dudas. Continuamos. Entonces, no es lo mismo nación que Estado, ¿no? El Estado es una estructura, vamos a decir, jurídica. Tiene una estructura jurídica, tiene un orden jurídico, y la nación es más bien un concepto sociológico, ¿no? Que ha dado muchos problemas para poderla definir. El concepto de nación incluso se ensució, se distorsionó, se distorsionó, ¿cuál será la palabra cuando un fruto se descompone, ¿no? Se descompuso, ¿no? Se distorsionó. ¿Sé qué? Se pudrió, ¿no? Me dice el compañero, en la época del nacionalsocialismo. Le dio tanto énfasis a la nación en contra de otras naciones, y pues los grandes crímenes que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, que ustedes ya conocen, ya han tenido referencia al respecto. Continuamos. Entonces, el Estado no es la nación. El Estado soberanamente decide los requisitos para obtener la nacionalidad. El Estado mexicano decide a quién darle la nacionalidad y a quién no darle la nacionalidad. El Estado debe evitar dejar en la apatridia a individuos y para evitar conflictos internacionales. La apatridia pues no es otra cosa que pues un individuo que no tiene ninguna nacionalidad. Se han dado casos de mexicanos que nacen allá en Estados Unidos y no consiguen la nacionalidad en los Estados Unidos de América. Por eso México ha modificado su orden jurídico para permitir que esos individuos apátridas en los hechos pues tengan la nacionalidad mexicana. Yo creo que es una medida justa, yo creo que es una medida bien hecha, creo que está bien que el ordenamiento jurídico mexicano se haya modificado para ampliar esos derechos, ¿no? O reconocer los derechos de esos mexicanos que en Estados Unidos, por las leyes racistas, discriminatorias, no consiguen los mexicanos que están allá en aquel lugar, ¿no? En aquella región, en aquel país. Entonces, la apatridia es un fenómeno que ha estudiado las Naciones Unidas. Incluso hay una convención para reducir los casos de la apatridia de 1961, que entró en vigor en 1975. Esta convención establece que todo Estado contratante de esta convención concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio, que de otro modo sería apátrida, ¿no? Dudo que Estados Unidos de América haya adoptado esta convención, pero sería muy interesante si la... no creo que la haya adoptado, ¿no? Pero ojalá la adopte. Continuamos. Además, el Estado, quien decide soberanamente a quién dar la nacionalidad y a quién no, puede condicionar su obligación de otorgar la nacionalidad a un periodo fijo, ¿no? Después de la mayoría de edad, a los 21 años, puede decidir, ¿no?, que se exija la residencia habitual, pero la residencia no puede superar, la exigencia de residencia no puede superar los 10 años, según el derecho internacional público, que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional, lo cual se entiende perfectamente, ni a una pena de 5 o más años de prisión por un hecho criminal. Es decir, el Estado se reserva el derecho a no otorgarle nacionalidad a criminales, ¿no?, a delincuentes. Esto se puede prestar al abuso, ¿no?, por parte de los Estados, porque, bueno, pues sí se puede prestar abusos. O que el interesado, continuando con los requisitos del Estado, o que el Estado interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente. Continuando, bueno, el tema de la apatridia cobra relevancia respecto a los refugiados. Refugiados son pues aquellos individuos que huyen de su país donde hay un conflicto armado, ¿no? Actualmente, pues piénsense, por ejemplo, en Siria, ¿no? Los refugiados sirios, antes de los refugiados sirios, los refugiados libios, ¿no? Un país que funcionaba perfectamente, fue intervenido militarmente y miles de refugiados que están huyendo de África para llegar a Europa, ¿no? Europa preocupada y está cerrando sus fronteras. También hay el caso de los refugiados internos, no tiene que ver con la apatridia, pero sí con el tema de los refugiados internos en lugares donde hay conflictos armados internos, ¿no? El caso de Colombia, por ejemplo, pues hay refugiados internos, ¿no? O sea, individuos que están en un estado, ¿no?, en México le llamaríamos entidad federativa, que tienen que salir de su entidad federativa a otra entidad federativa por razones de seguridad, por razones de salvar su vida. Bueno, pero apatridia y refugiados sí tiene que ver, es un tema que sí tiene que ver, y tiene que ver con el tema de los conflictos armados. Continuando, bueno, y el artículo 4 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Esto es una reforma reciente a la Constitución, una reforma correcta, válida, oportuna, que ya las personas teníamos el derecho a la identidad, pero se incorpora manifiestamente, explícitamente, expresamente en la Constitución, en el artículo 4 de identidad, el derecho a la identidad, que tiene que ver con la nacionalidad, y el registro, ¿no?, que será gratuito el primer registro. Este derecho se incorpora a la Constitución no solo por los estándares internacionales, o más bien por influencia de los estándares internacionales. México lo incorpora a la Constitución, pero como para ejercer tus derechos si requieres una identificación, no puedes llegar y decir, pues soy un ser humano, dame educación, dame... Así debería ser en realidad, ¿no? Soy un ser humano, yo necesito educación, necesito un techo, necesito ropa, debería tener derecho a un salario universal, ¿no?, que garantice esos derechos a la alimentación, al vestido, a la educación, a una vida digna. Pero bueno, como eso no ocurre, pues se incorpora manifiestamente este derecho a la identidad dentro de la Constitución para que todo individuo pueda ejercer sus derechos, ¿no?, y ser registrado, el primer registro que sea gratuito, y posteriormente pues poder ser registrado en la primaria, ¿no?, en el kinder, en la primaria, en fin, todo el sistema educativo nacional. Es decir que pues los derechos están sujetos al, sobre todo al acta de nacimiento, ¿no?, al registro, y el acta de nacimiento es lo que manifiesta, lo que concretiza, lo que materializa tu derecho a la identidad. Posteriormente, con la mayoría de edad, pues la ciudadanía se materializa con antes el llamado IFE y ahora con el llamado INE, ¿no?, tu credencial de elector, que muchas veces uno la tiene pero no va a votar, ¿no? Bueno, no es mi caso, yo cumplo con mis deberes ciudadanos y siempre voy a votar. Tengo curiosidad de saber quién va a votar, cuando hay elecciones, quién va a votar. Bueno, ¿quién no va a votar? ¿Quién está dormido en la clase? Bueno, continuamos. La nacionalidad es un derecho de todo individuo, es una identificación frente a otros estados. En México, a raíz de la independencia, antes de hablar de nacionalidad mexicana, hablamos de la nacionalidad americana. La palabra americana hoy se asocia sobre todo a los estadounidenses, sin embargo, no debemos permitir que el gentilicio, no nos quedemos con ese gentilicio, ¿no?, todos los que somos americanos. Ya les dije que hay una nueva concepción, que es la concepción de nuestra América, concepto acuñado por José Martín, y tiene un ensayo que se llama así, Nuestra América. Nuestra América la acuñó porque en América Latina hay tres raíces, tenemos tres raíces. La llamada latina, mal llamada dicen algunos, pero bueno, los blancos, ¿no? Criollos, la raíz, los blancos, perdón, los criollos y la raíz africana, ¿no? También en México hay raíz africana y uno de nuestros próceres es afro-mexicano, que fue, si ¿sí saben quién fue, no? Nuestro prócer afro-mexicano, ¿no? Prócer de la independencia, ¿no sabían que era afro-mexicano? Afro-mexicano. ¿De orígenes africanos? Sí, sí, como hay afro-estadounidenses. ¿Perdón? Morelos. Exactamente. Morelos era... es nuestro prócer afro-mexicano. Por eso se le llama Nuestra América, porque incorpora las tres raíces. Y decir solamente América, pues, a juicio de José Martí, pues no era tan tan explícito, ¿no? Y además, nuestra América implica que nuestra América no es de Estados Unidos y no es de Canadá. Bueno, hay una tesis de doctorado que se está ya puliendo, se está terminando y está intentando pulir el concepto de, concepto polémico, por cierto, difícil de defender, pero se está puliendo ese concepto de, o intentando incorporar, o intentando de crear, de inventar jurídicamente el concepto de derecho nuestro americano, ¿verdad? Que estaría relacionado íntimamente con la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que debería llamarse comunidad nuestra americana, ¿no? Yo sugiero que se llame comunidad nuestra americana. Bueno, entonces, antes de hablar de nacionalidad mexicana, se habló de nacionalidad americana. Ustedes saben que el sueño de Simón Bolívar, el prócer nuestro americano, si quieren llamarlo así, o el prócer latinoamericano, nacido en Caracas, Venezuela, pero patrimonio de toda la región, de toda nuestra América. Bueno, cuando él vivió no existía el término nuestra América, fue posterior, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, gracias a José Martí, repito. Pero la idea de Bolívar era, pues, como nos estamos independizando del reino español, esta región independizada del reino español debería ser un solo país, ¿verdad? Que él primeramente llamó Colombia, Colombia en honor a Colón, que pues se le atribuye el descubrimiento, aunque se dice, se especula, hay algunos afirman, ¿no? Buenaventura de Sousa Santos, una conferencia que dio en Argentina, se encuentra en YouTube la conferencia, él afirma que antes de Colón, pues aquí hubo estuvieron los chinos, pero como ellos no tenían el hábito de la conquista, pues no fuimos colonia china, ¿no? Ellos no eran colonizadores, y pues los que llegaron luego, pues sí fueron colonizadores, ¿no? A la raíz de Colón. Hay una película muy buena que se llama 1492, dirigida por el mismo que dirigió Cruzada. ¿Alguien sabe quién dirigió Cruzada? Ridley Scott. 1492, dirigida por Ridley Scott, y en la cual la protagoniza Gerard Depardieu, y le da mucho mérito a los italianos. Fueron, en realidad, el concepto del mundo redondo vino del Renacimiento, sobre todo de allá de Venecia, ¿no? Y de Florencia. Pero la materialización vino con dinero español, del reino español. Pero en realidad la concepción, la idea original, vino del Renacimiento, vino de los italianos sobre todo. Pero bueno, entonces estamos hablando de nacionalidad, y todo lo que le estoy diciendo tiene que ver con nacionalidad, nacionalidad mexicana. La Constitución de 1824 definió la nacionalidad mexicana. A finales del siglo XX, México decidió que la nacionalidad mexicana no se pierde por adquirir otra nacionalidad. Esto fue bueno, fue oportuno, es una medida correcta por parte del Congreso mexicano, de que la nacionalidad mexicana no se pierda, ¿no?, por adquirir otra nacionalidad. La nacionalidad mexicana por nacimiento, ¿no? Porque sí se puede perder la nacionalidad mexicana por naturalización. Yo no conozco casos de que el Estado mexicano le haya dado la naturalización a un extranjero que cumplió con los requisitos y luego se la quite. No conozco un caso, no conozco, además no creo que el Estado mexicano, una vez que ya dijo tú eres mexicano, no creo que esté muy preocupado por luego quitarle la nacionalidad. A esta medida se le conoció como la doble nacionalidad, ¿no? ¿Y qué motivó esta modificación del ordenamiento jurídico mexicano? Pues nada más y nada menos que todos los mexicanos migrantes, ¿no?, que fueron hacia Estados Unidos de América a buscar una vida mejor, ¿no? Elevar su calidad de vida, tener una vida digna, aunque hay muchos problemas, por supuesto. ¿Y por qué no hay una legalización, por qué no hay una reforma migratoria en los Estados Unidos de América? Pues por una razón económica, porque la migración, aunque un migrante mexicano gane más, aunque no sea ciudadano ni nacional estadounidense, aunque gane más allá, ¿no? Es decir, se va por una, tiene una motivación económica, una motivación de carácter social, pues gana menos de todas formas, ¿no? Gana más en relación a México, pero gana menos en comparación a ciudadanos estadounidenses. Entonces, el motivo por el cual no hay una reforma migratoria es un motivo económico. No se legalizan a todos ellos porque implicaría tener que pagarles sueldos legales, vamos a llamarle así, a todos esos migrantes. Entonces, la doble nacionalidad, la reforma a finales de los años 90, fue motivada por los migrantes mexicanos allá en Estados Unidos. Bueno, vamos ahora entonces a lo que establece la Constitución mexicana. La nacionalidad mexicana, dice el artículo 30, se adquiere por nacimiento o por naturalización, son mexicanos por nacimiento, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. El jus soli, ¿no? El suelo da la nacionalidad. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. El artículo 30 fue modificado paulatinamente porque originalmente estaba configurado solamente los varones podían transmitir la nacionalidad y fue modificándose, lo cual es correcto, lo cual fue oportuno y fue adquiriendo cada vez más pues una perspectiva de género, ¿no? Hay un pronunciamiento reciente de la Corte del Poder Judicial Mexicano que obliga a todos los funcionarios a que en sus actuaciones, en todos los actos jurídicos, administrativos, pues tengan que adoptar un criterio de género, ¿verdad? No he visto más repercusiones al respecto, pero creo que es una repercusión muy significativa, ¿no? Es toda una revolución jurídica y no he visto mayores pronunciamientos ni en la prensa. ¿Será que es mayo? Y mayo es un mes extraño, ¿no? Un mes de mucho sueño, ¿no? De mucha inactividad tal vez, o muchos festejos, ¿no? En fin, ¿no? Muchos días inhábiles. El mes de mayo, aunque no estén incorporados en la Ley Federal del Trabajo, pues hay muchos días inhábiles, ¿no? Sobre todo en las universidades. Pero bueno, lo que quiero decir es que ha habido una modificación al artículo 30, ¿no? A través de los años. Aquí tengo las modificaciones. 1934, para asimilar las embarcaciones. 1969, para aquellos que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, etcétera. 1974, ¿no? Ahí se incorpora la mujer o el varón. 1997, se asimila a mexicanos por nacimiento los hijos de padre o madre naturalizados, lo cual es justo, lo cual es pertinente, lo cual es correcto. Continúo entonces con el artículo 30, inciso A, de la Constitución, fracción tercera. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Los que tienen la lectura a mano, tienen ahí el artículo 30 que viene en la lectura. Quiero saber si viene esta fracción tercera que acabo de leer. Confirmar si viene o no, creo que no está. No está, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen nota de esta tercera fracción. El manual de Leonel Pérez Nieto Castro, uno de los más importantes jusprivatistas mexicanos, edición 2015, lamentablemente, a pesar de que dice edición 2015, no incorporó esta modificación de 1997, ¿verdad? 2015. Entonces, pues mal por... Digo, no quiero decir que el libro sea malo, pero... si ya lo actualizó, si es una edición 2015, le cambiaron el formato, la portada, pues ya debería venir con la actualización, ¿no? Entonces, ¿me confirman que no está la tercera fracción tomada de la lectura? ¿Me dijeron que no? ¿Es verdad? ¿No está? La fracción tercera, ¿perdón? ¿Es iniciando el capítulo de adquisición de la nacionalidad mexicana? No recuerdo, pero... Ahí debe estar citado el artículo 30 y debe hacer referencia a esta tercera fracción, es decir, que naturalizados puedan transmitir la nacionalidad. ¿Me están confirmando que no está? A ver, ¿podrías hacernos la referencia? Entonces, me retracto de lo que acabo de decir de que no está actualizado. Entonces, sí está actualizado, por favor. Perfecto, no dije nada entonces, sí está actualizado. Qué gran libro, es uno de los mejores libros que hay de Derecho Internacional Privado. Qué oportuno por parte del profesor Leonel Pérez Nieto Castro haber hecho la actualización oportuna, adecuada, correcta de esta tercera fracción. Y fracción cuarta, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas sean de guerra o mercantes. Pues hay un caso de un mexicano muy connotado que es Carlos Fuentes, aunque ya falleció, sigue siendo Carlos Fuentes, por supuesto. Ya ha fallecido, pero sigue siendo Carlos Fuentes, nuestro literato, uno de los más importantes literatos después de Juan Rulfo, ¿no? Y bueno, no ganó el Premio Nobel de Literatura y sí lo ganó Octavio Paz. Pues nació en Panamá, ¿no? Carlos Fuentes nació en Panamá, sus padres diplomáticos, nace allá en Panamá, pero hijo de padre y madre mexicanos, ¿no? Luego entonces mexicano, aunque no nacido en territorio nacional. Que yo sepa, no nació en la embajada, ¿no? Así que, aunque se considera también las embajadas territorio nacional, él nació en el extranjero y es mexicano. Por nacimiento, gracias al jus sanguíneo. Y fracción, inciso B, perdón, del artículo 30, son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización. Fracción segunda, la mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. También se incorpora dentro de la ley de nacionalidad estos dos formas de obtener la nacionalidad mexicana por naturalización. No sé por qué se llama naturalización, ¿verdad? La palabra natural, ¿no? Natural de ha de ser quizás por esa expresión. No, es que yo soy natural de México, soy natural de Tangamandapio, soy natural de, no sé. Eso es lo que atañe a la nacionalidad mexicana y luego tenemos la ciudadanía. La ciudadanía, pues ustedes saben, tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos. Y la ciudadanía se establece en el artículo 34 de la Constitución. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Ahí no dice, ¿no?, tramitar tu credencial para votar, pero obviamente ya para poder votar tienen que tramitar su credencial para votar. Es muy importante tenerla, ¿no? El modo honesto de vivir, pues se entiende, pues tiene que ver con las costumbres de la sociedad. Lamentablemente se ha ido flexibilizando mucho, ¿no?, la moralidad social, y el educador Jiru Krishnamurti, por ejemplo, dice que la moral social es inmoral, ¿no? Tiene un libro que se llama Usted es el Mundo, y ahí habla, ¿no?, de que la moral social es inmoral, ¿no? En realidad es inmoral, pero bueno, nuestro artículo 34 dice que para ser ciudadano se requiere un modo honesto de vivir, tener 18 años y tener un modo honesto de vivir. El modo honesto de vivir se acepta en tanto no exista prueba en contrario y se considera, en términos muy amplios, pues no haber cometido, perdón, se considera no cometer ilícitos, ¿no? No antecedentes penales, o haber compurgado en su caso. Si se cometió un delito, pues haber compurgado la pena. O actos también que reciben la reprobación social, ¿no? Ya en términos más amplios, pero a grandes rasgos, pues tiene que ver con los antecedentes penales. Bueno, entonces hay dos maneras de tener la nacionalidad por nacimiento. Es por el suelo, y por la sangre, ¿no? La sangre puede ser que nazca fuera de territorio nacional, pero la sangre me da la nacionalidad. Y puede ser que tenga padres no mexicanos, pero nacer aquí en territorio, el suelo me da la nacionalidad. Tiene sus detalles, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a ver a continuación. Y ahora tenemos la nacionalidad mexicana por naturalización. Tenemos tres vías, ¿no? La vía ordinaria, la vía especial y la vía automática. Por la vía ordinaria, es una solicitud que se realiza a la Secretaría de Relaciones Exteriores, renunciando a la nacionalidad actual, ¿no? Por ejemplo, un cubano, cubana, que solicita a la Secretaría, va a la Secretaría, presenta su requisito, dice, renuncio a mi nacionalidad cubana. Sin embargo, los cubanos allá en Cuba no aceptan esa renuncia a la nacionalidad cubana y siguen siendo cubanos, y siguen teniendo pasaporte cubano y siguen siendo cubanos allá en Cuba, aunque tengan la nacionalidad mexicana. ¿Qué efecto jurídico tiene la renuncia a la nacionalidad de origen aquí en México para obtener la nacionalidad mexicana? El efecto de ser considerado mexicano en territorio nacional, ¿no? Ese es el efecto jurídico de esa renuncia. No tiene efecto jurídico en el estado de la nacionalidad de origen, ¿no? Cubana, argentina, en fin. Bueno, por la vía ordinaria, son los extranjeros que hacen la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores conforme al procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, que establece que presente solicitud que renuncie a su nacionalidad original, manifestando la voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana, probar que sabe hablar español, que sabe hablar español, interesante, porque cuando yo fui una vez, ¿no?, sin dar muchos detalles, a la Secretaría a acompañar a hacer ese trámite, a una persona, pues había allí asiáticos, ¿no?, y los asiáticos, los funcionarios, ¿no?, eran funcionarios en general, los funcionarios, ¿no?, le hacían preguntas y los asiáticos solamente asentían, ¿no?, y a todos hacían así, asentían con la cabeza. Entonces, para mí ahí no se estaba probando hablar español. No sé qué resultado habrá tenido, ¿no? Luego, no, el resultado no te lo dan en ese momento, por lo menos cuando yo fui a la Secretaría a hacer, no yo el trámite porque yo soy mexicano, sino acompañando a una persona. Probar que sabe hablar español, ¿no? Oye, chico, ¿no? Que está integrado a la cultura mexicana. ¿Cómo se probará que se está integrado a la cultura mexicana? En España yo escuché, más bien escuché a una profesora española que dio una conferencia aquí en el instituto, aquí en la universidad, aquí en UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hace algunos años, y cuando ella hablaba de la nacionalidad española, cómo se adquiría la nacionalidad española, cómo se demostraba que se está integrado a la cultura española, dice que en el examen que se hacían para demostrar que sabes hablar español, que estás integrado a la cultura mexicana, incorporaban la pregunta, ¿qué personaje español murió el mismo día que un personaje inglés, ¿no? Algo así era la pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe la respuesta? Se celebran los 400 años, 400 o 500 años de su muerte, más bien 500 años de su muerte. No sé si ya ocurrió, perdón. Exactamente, Cervantes, Shakespeare. ¿Recuerdas qué día es? No, pero fue hace como una semana. Ajá. Sí, bueno, en abril, ¿no? 16 de abril, si no me equivoco. Pero no estoy seguro. Pues esa pregunta se incorpora a la cultura española, a la pregunta para los que quieran obtener la nacionalidad española. Entonces, en México yo me pregunto qué. Me cuestiono a mí mismo cuáles serán las preguntas que hará la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque creo que ahora hay un examen, ¿no?, más amplio que hay. Y, por ejemplo, pues, ¿quién fue José Alfredo Jiménez, ¿no? ¿Quién es el autor de El Rey? ¿Quién es el Chavo del Ocho? Chabelo, ¿no? ¿Si Chabelo sigue transmitiendo programas o no? Ya volver. Escuché una nota hoy en la mañana que va a volver a la televisión. ¿El mismo programa? No, con otro diferente. Va a volver a la televisión. Bueno. Otros 100 años. Daba mucha risa a todos los chistes que llegaban en internet. Paulina. Pues es 23, ¿no? 23 de abril, gracias, Paulina. Pero bueno, la pregunta que en aquel entonces, cuando yo acompañé a esa persona a realizar su trámite, la pregunta es: nombre completo de la secretaria de Relaciones Exteriores de turno, que era Patricia Espinosa. Y el segundo nombre, el segundo apellido, no nos acordábamos cuál era, ¿verdad? Entonces, no acordarte del segundo apellido, ¿será que no estás integrado entonces a la cultura mexicana? Porque no se acordaba la persona. Pues sí, sé que es Patricia Espinosa, pero ¿cuál es el segundo? Le preguntaban, ¿pero cuál es el segundo apellido? Y pues es que no la he visto últimamente, no recuerdo, ¿no? ¿Cuál será el segundo apellido? Y en fin, así, preguntas como esa era la forma que en aquel entonces se demostraba que se estaba incorporado a la cultura mexicana. No sé si habrá preguntas sobre ¿te gusta el tequila o el mezcal? No sé. Tener una residencia legal mínima en México de 5 años sin interrupción con anterioridad a su solicitud. Entonces, la vía ordinaria son 5 años, hacer la solicitud, renunciar a tu nacionalidad originaria. Pero hay vía especial que reduce los años, son 2 años de residencia, vía especial, que es por matrimonio, por tener hijos en territorio nacional o por realizar obras destacadas en beneficio de la nación. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos deberán acreditar que han residido, vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional durante 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 2 años. Bastará una residencia de 2 años inmediatamente a la fecha de la solicitud cuando el interesado, y hay 4 incisos. 2 años, ¿no? Estamos hablando de 2 años, vía especial. El interesado sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento. Inciso B, el interesado tenga hijos mexicanos por nacimiento, o sea, es un extranjero y tuvo hijos aquí. El interesado sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. Península ibérica incluye además también Portugal. O sea que Cristiano Ronaldo podría ser perfectamente mexicano si lo quisiera, ¿verdad? Y venir a jugar a las Pumas, ¿no? No, perdón. No, yo no le voy a la América. Pero sí hay casos, ¿no? Que he tenido alumnos que le van a la América. Y, o sea, ¿cómo si eres Puma por nacimiento? ¿Eres Puma de forma natural por estar estudiando en UNAM? ¿Por qué le vas a la América, ¿no? Le decía yo, pero bueno, no entremos en discusiones futbolísticas, que son muy complejas, pero si Cristiano Ronaldo, ¿no? Quisiera venir, pues él pudiera también, ¿no? Messi, mejor Messi, ¿verdad? Si él quisiera venir a jugar los Pumas, pues es argentino, también puede por esta vía, ¿no? Los dos más importantes jugadores actualmente, el 1 y el 2, ¿no? Messi el 1 y Ronaldo el 2, pues podrían ser mexicanos por la vía especial, por la ley de nacionalidad mexicana. Inciso, los interesados a juicio de la Secretaría que hayan prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva, empresarial que beneficien a la nación. Yo supongo que si Messi pide la nacionalidad mexicana, no, pues ni trámite le hacen, ya te consideramos mexicano, ¿no? Es más, que el presidente ya te declare mexicano. O Ronaldo también, por supuesto, un gran jugador. Él ya no está vigente. Él ya no está vigente. Ha bajado un poco, ¿no? Está lesionado, pero... Ronaldo... ¿Cuál Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ah. Sí, hay un Ronaldo brasileño que ya se retiró. Sí. Ah, bueno, Neymar también podría ser mexicano. A ver, solo que faltaría aprender a hablar español, ¿verdad? No sé si se ha aplicado allá en España para aprender a hablar español, ojalá. Entonces, la cuarta opción es obras destacadas, ¿no? Y luego hay una excepción, o sea, la vía especial tiene a su vez una vía especialísima, que es la del presidente. En casos excepcionales, por ejemplo, que Messi pida la nacionalidad, yo creo que sería un caso excepcional, ¿no? En casos excepcionales, a juicio del titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fracción, ¿no? Entonces, sí. ¿En qué caso sería eso? El excepcional. No estoy seguro, pero creo que a Giovanni Sartori, que fue multipremiado aquí en México, no es un autor que a mí me simpatice mucho, pero es, pero bueno, es un autor o es una lectura obligada, ¿no? El homo videns, su concepto homo videns es un concepto muy importante en la ciencia actual, pero bueno, vino a México, fue premiado por el presidente de turno actualmente, y no estoy seguro, pero creo que le otorgaron la nacionalidad mexicana, pero no estoy seguro. Ese podría, si fuese el caso, si no estoy equivocado y si ese fuese el caso, ese es un ejemplo de un caso excepcionalísimo. O sea, una figura, ¿no?, internacional, en este caso jurídica, que se le otorga la nacionalidad como una forma de aprecio, ¿no?, y de dignificación. Tal vez le dieron el premio más grande que da el Estado mexicano, ¿no? ¿Cómo se llama el premio? ¿No? Premio Azteca, premio. Ah, bárbaro, olvidé el nombre, pero tiene el nombre Azteca, ¿verdad? El premio más importante que da el Estado mexicano. No es premio, es un reconocimiento, una forma de reconocer a extranjeros. No es que sea premio por. No es como el premio Nobel, ¿no? Es una. ¿Perdón? Perdón, exactamente, la Orden Mexicana del Águila Azteca, exactamente. No es premio, ¿qué es? Es una condecoración, es una distinción. Gracias, Paulino. Y luego tenemos la vía automática. Esta tiene que ver con los menores de padres extranjeros, ¿no?, que tienen una situación que se intentó regularizar en México. Bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud en el caso de adoptados. Es muy criticado por la lectura porque exige la residencia de un año, ¿no?, a los adoptados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que probar una residencia de un año, ¿no?, a los adoptados? Así como de menores descendientes hasta segundo grado sujetos a patria potestad de mexicanos. Si los que ejercen la patria potestad no hubiesen solicitado la naturalización de los adoptados, de sus adoptados, o de los menores, estos podrán hacerlo dentro del año siguiente contado a partir de su mayoría de edad. A esto se le conoce como el derecho de opción. O sea, adoptados que no se hizo el trámite para que tuviesen la nacionalidad mexicana, a su mayoría de edad pueden optar por y hacer los trámites para tener su nacionalidad mexicana. Bueno, les ruego que lean el comentario que hace la lectura al respecto. Y también esto tiene que ver mucho con el certificado de nacionalidad. Individuos que tienen, digamos, posibilidad de que sus estados tenga más de una nacionalidad, incluyendo la mexicana, o sea, dos nacionalidades, digamos, y quieran ejercer funciones, ¿no?, en México, necesitan adquirir el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para no ser considerados como extranjeros y poder ejercer, porque lamentablemente en México no hemos llegado al punto de considerar a los mexicanos naturalizados como mexicanos de primera, ¿no? Son mexicanos de segunda porque tienen muchas limitaciones. Si no es el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, eso no es el tema, ¿no? Hay un alcalde de origen mexicano allá en Los Ángeles, no sé si siga en funciones, pero pues no es el caso en los Estados Unidos de América, ¿no? Hay contendientes actualmente a la presidencia que son de origen, algunos ya salieron, son de origen cubano algunos, pero ya no están en la contienda, ¿no? Otros de origen, no sé si otros son de origen mexicano. Pero en fin, México debería hacer una modificación, ¿no? Y si ustedes llegan a ser legisladores, pues ahí les encargamos, ¿no?, que hagan la modificación correspondiente. Hay ocho trámites que manifiestan la nacionalidad mexicana por naturalización. que manifiestan que son, hay 8 trámites para ser mexicanos por naturalización, 8 trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser mexicanos por naturalización. Primero, todas dicen carta de naturalización por, ¿no? Entonces, carta de naturalización por residencia, por descendencia en línea recta de un mexicano, por tener hijos mexicanos por nacimiento, por ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica, por haber prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva, empresarial. Supongo yo que esta quinta opción es la que, a la que acceden los futbolistas que juegan aquí en la Liga Mexicana, ¿no? Es una suposición. Continuamos. Carta de naturalización por haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicanos, por estar sujeto a patria potestad o ser hijo adoptivo de mexicanos, por haber estado sujeto a patria potestad o haber sido adoptado por mexicanos. Ahí están todas las, ahí están las tres vías y son 8 trámites. Es decir, que son 8 formas, 8 trámites de naturalización para obtener la naturalización mexicana. ¿Cómo se prueba la nacionalidad a nivel interno? Artículo 3 de la Ley de Nacionalidad. El acta de nacimiento la prueba. El certificado de nacionalidad que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores. La carta de naturalización. El pasaporte vigente. Luego entonces el pasaporte no vigente no les prueba nada, ¿no? Y la cédula de identidad ciudadana. Y las demás, y las, los demás, perdón, que señale el reglamento de la ley. La ley de migración, una cosa es ser migrante, es decir, ser extranjero en un país que no es tu, que no es el tuyo, y otra cosa es ser nacional, ¿no? Pero en la ley de migración, que no es lo mismo, no es el, es un tema que vamos a ver en la próxima unidad, en la siguiente unidad, tiene cosas como que se puede probar la nacionalidad por otras vías, ¿no? Así como, ah, sí parece mexicano, ¿no? O sea, no trae identificación, pero sí, sí parece, ¿no? Sabe cantar el himno, se sabe quién es José Alfredo, entonces sí, yo creo que sí es, ¿eh? ¿Verdad? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Volvemos al tema de la nacionalidad. ¿Se puede perder la nacionalidad mexicana? Exactamente, ¿depende de qué? Depende de si es adquirida por naturalización, pues sí, pero si es adquirida por que naciste aquí o por nacimiento, mejor dicho, es adquirida por nacimiento, es imposible perder la nacionalidad. No se pierde nacionalidad por nacimiento, nacionalidad mexicana por nacimiento. Eso permite que los mexicanos podamos adquirir otra nacionalidad. Pero si se pierde, está el supuesto incorporado en la Constitución, la nacionalidad por naturalización. Hay varios supuestos, ¿no? Por adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero. Ya es anacrónico, ¿no? Este artículo, estoy de acuerdo con la lectura que es anacrónico, sin embargo es vigente, es derecho positivo. Profesor, sí. Entonces, si por decir una persona se agrupa, no sé, un español o un italiano, adquiere la nacionalidad mexicana por la naturalización, después se va a Brasil y adquiere la nacionalidad brasileña, ¿perdería la nacionalidad mexicana? Hipotéticamente sí está incorporada la hipótesis, sin embargo, no creo que el Estado mexicano vaya por fulano allá o fulana a Brasil, ¿no? Ah, pues como nos despreciaste, te vamos a hacer el trámite, ¿no? Pero está la hipótesis, ¿no? Si por algún motivo se llegara a enterar o que fuera algo muy sonado, sería como la única. Yo creo que... Un caso, ¿no? Que la Secretaría diría, pues, también tendría, eras mexicano, ¿no? Sí, exactamente. Tendría que ser un caso así muy sonado, ¿no? Y dando la posibilidad en la Constitución, la hipótesis, si es muy sonado y le interesa políticamente a los funcionarios de turno, pueden perfectamente hacer el trámite, ¿no? Profesor, mediante la ley de procedimiento administrativo, que es un acto administrativo, etcétera. Sin embargo, yo coincido con la lectura, coincido con Leonel en que es anacrónico este artículo, sobre todo lo que atañe a títulos nobiliarios, ¿no? Fracción segunda, también se puede perder la nacionalidad por naturalización, por residir durante 5 años continuos en el extranjero. Pues, ¿qué tal si fue a San Diego a hacer el doctorado, ¿no? Y pues allá le gustó San Diego, la playa, ¿no? San Diego. ¿Por qué tiene que perder la nacionalidad mexicana por naturalización? Yo creo que también es, además de que no conozco un caso, no he escuchado hablar de un caso al respecto, la misma lectura señala que no hay un trámite al respecto. ¿Pero qué pasa cuando, por cosas de trabajo, trabaja aquí en México y aquí en la nacionalidad, pero decide un trabajo que va al extranjero más de 5 años? Está la hipótesis aquí en la Constitución, pero repito, no. Generalmente esas personas que extranjeros que adquieren la nacionalidad mexicana por naturalización en México son contratados, ¿no? Trabajan aquí, son mexicanos naturalizados y los mandan al extranjero. Generalmente van y vienen, ¿no? Dejan su casa aquí, tal vez si tienen inmuebles, porque si tienen posibilidades de llegar al extranjero, pues tienen un nivel social, ¿no? Son de cierta clase social, clase media para arriba, ¿no? Pues han de conservar un domicilio, ¿no? O sea, decir que aunque renten, pues generalmente los dueños, los propietarios de un inmueble, un departamento, una casa, conservan la propiedad y conservan, pues, por ejemplo, recibos, ¿no? Sea el teléfono, sea de predial, etcétera, conservan el nombre de los propietarios. Entonces tendría manera de probar la residencia, ¿no? Sin embargo, suponiendo que son mexicanos naturalizados, trabajan aquí, su compañía, su empresa los envía al extranjero y están allá 5 años, si el Estado se da cuenta, si el Estado le interesa, sí podrían hacer el trámite para que no sea más mexicano, pero no creo que el Estado mexicano se interese en estar quitarle la nacionalidad a naturalizados, ¿no? Cuando ya se adquirió la naturalización, incluso la lectura misma dice no hay trámite, no hay un trámite al respecto. Y Leonel Pérez Nieto Castro fue consejero, no sé si lo sigue siendo, tal vez sí, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ha aconsejado en algunas modificaciones que ha habido en la ley de nacionalidad, y él fue uno de los consejeros perdón la redundancia y el pleonasmo, que aconsejó, ¿no?, algunas modificaciones a la ley de nacionalidad en lo que tuvo que ver con la doble nacionalidad. Él lo dice en la lectura, él mismo lo dice en la lectura. Entonces, con esto que digo es que él sabe lo que dice. O sea, si no hay trámite es porque sabe, ¿no?, que no hay trámite. Aunque en clases pasadas hubo un alumno que me dijo, no, pues yo conozco un caso de... No, perdón. No he escuchado ningún caso, es de otro tema, de otra hipótesis que tiene que ver con derecho migratorio, ¿no? Pero creo que fue el caso de que le quitaron su pasaporte en el aeropuerto, la autoridad migratoria, porque él siendo mexicano seguramente venía cansado, ¿no?, y desvelado el vuelo. Hay gente que no podemos dormir en los vuelos, ¿no? Y a lo mejor mostró el pasaporte equivocado, ¿no? Y entonces creo que le retuvieron el pasaporte, porque está en la ley de nacionalidad la hipótesis de que no puedes ostentarte como no mexicano si ya estás naturalizado, ¿no? Pero salvo eso, porque no me consta, porque me lo dijo un alumno, pero no vi ningún expediente, no vi ningún... pues no me consta, pero no quiero decir que el alumno haya mentido, sino que lo escuché de un alumno, ¿no? Lo escuché de segunda mano. Bueno, la ciudadanía mexicana también puede perderse por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. Yo busqué en la Secretaría de Relaciones Exteriores qué son títulos nobiliarios, y hay un protocolo que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto es solo como referencia, ¿no?, para darnos una idea de qué es un título nobiliario. Título nobiliario... Por orden de importancia, primero duque, segundo marqués, tercero conde, cuarto vizconde y quinto barón. No sabía que barón era un título nobiliario, ¿no? Barón con B, no con V, barón con B. Ahora entiendo por qué un restaurante que antes se llamaba el Barón Rojo era con B, ¿verdad? Había uno en el aeropuerto, o varios, ya cambió el nombre. Ahora es... no me acuerdo. Sin embargo, el artículo 12 constitucional dice que en México no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Segunda hipótesis por la cual se pierde la ciudadanía mexicana es perder la ciudadanía es perder derechos políticos, ¿no? Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso, segunda fracción, no la traigo aquí, esta fracción ya fue modificada. Perdón, les voy a leer la vigente mejor. Les estaba leyendo la que no fue vigente, la que ya no está vigente. Fracción segunda. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal. Antes era permiso del Congreso o de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente es la que funciona cuando recesa el Congreso de la Unión. Actualmente está en receso el Congreso de la Unión. Cerró sesiones el pasado 29 de, o 28 de abril. Y actualmente está la Comisión Permanente, que funciona durante los recesos del Congreso. ¿Sí? Seguramente que sí, porque si requieres permiso y quieres un sello del Ejecutivo Federal, por supuesto que tienes que hacer una solicitud, un trámite ante el Ejecutivo Federal. Supongo yo que, porque no conozco reglamento alguno, pero supongo yo que es ante la Secretaría de Gobernación. Entonces, Gobernación, a la Secretaría de Gobernación. Y seguramente tendría que hacerse ante, o posiblemente, o tal vez, ante el Instituto Nacional de Migración. Asumo. No tiene nada que ver el Instituto Nacional de Migración, pero tal vez sí la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué no el Instituto Nacional de Migración? Porque ese tiene que ver para extranjeros si estamos hablando de ciudadanía mexicana, ¿no? Perdón. Fracción tercera, ¿no? Se puede perder la ciudadanía mexicana, fracción tercera, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. ¿Quiénes son los únicos que sí pueden aceptar condecoraciones? Porque ustedes y yo no podemos aceptar condecoraciones. Nos quieren condecorar allá, pero no podemos aceptarlas sin permiso del Ejecutivo Federal. Pero ¿quiénes sí pueden aceptar condecoraciones sin hacer trámite, sin hacer un trámite de permiso? El presidente, ¿no? O sea, el presidente, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras. Podrán libremente, ¿no? Entonces, así el presidente se evita de problemas, ¿no? Cada vez que va a salir del país, pues si va a salir pocos días, ya no requiere permiso del Congreso. Ya no quieren esos casos que hubo cuando el presidente no tenía mayoría en el Congreso, que le negaran el permiso a salir del país, ¿no? Fracción cuarta. Se pierde la ciudadanía mexicana por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente. Bueno, aquí sí está bien porque títulos literarios, ¿no? O sea, el premio Nobel pues no requiere permiso, ¿no? El premio Cervantes, que últimamente tenemos muchos premios Cervantes. Me pregunto si tiene que ver con esta cuarta fracción del artículo 37 constitucional, inciso C, fracción cuarta. Me parece, tengo la hipótesis, el presentimiento, la creencia de que sí tiene que ver nuestros últimos premios Cervantes, además de que tienen méritos propios. El último premio Cervantes es Fernando del Paso, quien hizo una denuncia de carácter social muy importante, ¿no? Que me da vergüenza criticar a mi país fuera de mi país, en un país extranjero como España, pero me trago mi vergüenza porque me daría más vergüenza no hacer la denuncia, ¿no? Eso salió en la prensa. Y bueno, denunció sobre todo la llamada ley Atenco, ¿no? Que es que el orden público, pues la policía puede dar golpes, ¿no? O sea, para restablecer el orden público. Yo estoy de acuerdo con la denuncia de Fernando El Paso, completamente, plenamente, y no creo que darle más facultades a la policía en contra de la ciudadanía sea una solución. Y bueno, próximo periodo ordinario de sesiones viene la discusión a la reforma del artículo 29 constitucional y darle cada vez más garantías al Poder Ejecutivo para suspender los derechos humanos, ¿no? Claro, para restablecer el orden. O sea, esa es la justificación, pero tengo mis dudas. Bueno, se pierde la ciudadanía mexicana. Fracción quinta, por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Esto implica que si a un profesor de Derecho Internacional, especialista en Derecho Internacional, es consultado por el gobierno de Bolivia, por ejemplo, ¿no? En el diferendo que tienen, es por dar un ejemplo, no es que haya ocurrido, que tiene con Chile por la disputa limítrofe fronteriza entre Bolivia y Chile, hay un caso ante la Corte Internacional de Justicia, pues un mexicano puede perder su ciudadanía por estar ayudando a un país extranjero. Ah, perdón, pero es en contra de México, ¿no? Tendría que ser una disputa, por ejemplo, si se ayuda, ¿no?, a Estados Unidos de América en una disputa jurídica ante un tribunal internacional en contra de México. Esto tiene que ver también, me imagino yo, y fíjense ustedes, con el caso de la Corte Penal Internacional. ¿Qué tal los abogados que estén colaborando en un caso ante la Corte Penal Internacional? Pero bueno, ahí tampoco aplicaría porque serían mexicanos ante una corte sí extranjera, pero no necesariamente en contra de la nación, sino hay un caso, ¿no?, muy sonado, no sé si ya terminó, pero hay un caso muy sonado que yo no les voy a decir ahora, pero que seguramente ustedes conocen, pero hay un caso muy sonado ante la Corte Penal Internacional contra un mexicano, ¿no? Pero no les voy a decir el caso, seguramente ustedes saben cuál es. Entonces, esta quinta fracción, el ejemplo que di de Bolivia y Chile no aplica, es incorrecto, pero tendría que ser ayudar a un tribunal extranjero, ante un tribunal extranjero en contra de México, ¿no? Entonces habría que tener mucho cuidado ahí porque se puede perder la ciudadanía. Fracción sexta, se puede perder la ciudadanía en los demás casos que fijen las leyes. O sea, los demás casos. O sea, si se me olvidó algo, bueno, los demás casos, ¿no? O sea, los demás casos, no sé, irle a la América, por ejemplo, ¿no? Y si el presidente le va, no sé, a otro equipo, ¿no? Vaya, estoy bromeando, por supuesto. Con todo respeto a los que le vayan a la América, ¿eh? No. Yo tengo un alumno muy bueno, ya es un colega, que le va a la América y siempre lo critiqué. ¿Cómo? Me sorprende, ¿no?, que siendo Puma por nacimiento, digamos, ¿no?, haciendo una analogía, le vayas a la América, ¿verdad? En el 2011 se reformó la ley de nacionalidad para que los nietos de mexicanos que radican en Estados Unidos, esta fue la motivación, pudieran obtener de forma expedita la nacionalidad mexicana cuando regresen a territorio mexicano. Nietos, o sea, los nietos de mexicanos, tu abuelo mexicano se fue a Estados Unidos y tuvo descendencia en Estados Unidos, y los nietos pueden adquirir la nacionalidad mexicana. Y esta modificación fue motivada por los nietos de indocumentados mexicanos que son expulsados de Estados Unidos para que en México no tengan que acreditar la residencia, ¿no? Es una reforma noble, oportuna, y fue en ese entonces un profesor de esta facultad era diputado federal y lideró o participó, es un autor muy reconocido también, participó en esta modificación, habló en tribuna y bueno, es profesor de esta honorable facultad y también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha habido varios, ¿no?, diputados que son profesores. hay otro profesor de, creo que de Derecho Constitucional, ¿no? De los casos que yo conozco directamente. Bueno, ahora, ¿las personas jurídicas pueden ser mexicanas? ¿Pueden ser extranjeras? ¿Pueden tener? Sí, pueden tener nacionalidad mexicana. Ha sido muy discutido cómo es posible que una sociedad pueda ser mexicana o no, si la nacionalidad tiene que ver con personas físicas, con personas naturales. Pero sí, pues por una ficción jurídica se le otorga nacionalidad a las sociedades, ¿no? Artículo 8 de la Ley de Nacionalidad. Pero antes de hablar de esa ley, bueno, el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad establece que son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Luego entonces, si se constituye conforme al Código Civil, de algún Código Civil, ¿no?, de alguna entidad federativa y tiene residencia, tiene su domicilio aquí, pues es mexicano. Si se constituye conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles, pues y tiene su domicilio aquí, pues es mexicano, etcétera. Eso implica que extranjeros, puede haber sociedades mexicanas en realidad, que en realidad en los hechos son extranjeras, ¿no? De las personas morales, el artículo 25 del Código Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, dice quiénes son las personas morales, y en la fracción séptima del artículo 25 son personas morales, fracción séptima, las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Esto es persona moral extranjera, ¿no? Pero conforme a la Ley de Nacionalidad pueden ser persona moral mexicana si se constituye conforme a leyes mexicanas y tiene su domicilio aquí. Y solamente para hacer referencia a cuáles son personas morales extranjeras, para distinguirlas de las personas morales mexicanas. El artículo 2736, ya hemos hablado de este artículo anteriormente, establece la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada, y este principio lo hemos hablado muchas veces, se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel del Estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas, etcétera. Pero repito, la Ley de Nacionalidad define que es una persona moral mexicana, ¿no? Constituida conforme a leyes mexicanas, tener domicilio en México. La lectura critica, ¿no?, habla de una discusión doctrinal sobre por qué otorgarle nacionalidad a personas morales. Bueno, ¿qué es una persona moral? ¿Qué es una persona jurídica? En todos los casos, dice la lectura, se abren comillas, en todos los casos se trata de la reunión de dos o más personas para llevar a cabo un objetivo común, lícito y posible, y del pacto, acuerdo o contrato que las une surgen derechos y obligaciones de los miembros, una estructura interna, así como los órganos que las representan, la capacidad y el ejercicio de los derechos necesarios para realizar su objetivo, perdón, representan su personalidad jurídica. Se cierran comillas, Leonel Pérez Nieto Castro, en la lectura en su Manual de Derecho Internacional Privado, parte general. Luego vienen, pues, necesidad de registrar, ¿no?, la persona. Ustedes saben que hay un trámite que se realiza ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio para saber el historial de modificaciones que ha tenido una sociedad, ¿no? Los que están en notarías, pues, saben perfectamente de qué estamos hablando. Los que están en despachos corporativos también saben perfectamente de qué estamos hablando. Y, pues, los que están en un despacho necesitan demostrar que fulano tal sigue teniendo la representación, ¿no?, en la sociedad. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Me refiero a ese trámite que se realiza ante el Registro Público de la Propiedad, que es todo el historial de modificaciones que ha tenido una sociedad. ¿Alguien ha hecho ese trámite? ¿Cuál? A ver si recuerdo cómo se llama. Antecedentes registrales, ¿no? Tiene otro nombre, pero no lo tengo anotado aquí. Pero bueno, te da todo un historial de modificaciones que ha tenido una sociedad. Sí. Y se realiza de allá acerca de reforma. El registro público. Exactamente. Muy cerca del Senado se realiza ese trámite. No tiene nada que ver con el Senado, solamente que está cerca, aquí en la Ciudad de México. ¿Verdad? Yo lo tuve que hacer una vez, pero bueno, a un alumno de la facultad lo contraté porque yo no sabía nada del trámite, y como él estaba en la notaría, pues necesitas el trámite, ¿por qué no me ayudas? Entonces, sí, claro que sí, profesor. ¿No? Y lo contraté para hacer el trámite, hice la fila, hice todo el trámite yo, pero obviamente orientado a ese alumno. Es bueno tener alumnos que están en notarías, la verdad. Bueno, continuamos. La Ley General de Sociedades Mercantiles, abundando en el tema de la nacionalidad de las personas jurídicas, personas morales, ¿no? Artículo 8 de la Ley de Nacionalidad nos dice qué es una persona moral mexicana. Las que se constituyan conforme a leyes mexicanas y tengan domicilio en territorio nacional. ¿Qué dice la Ley General de Sociedades Mercantiles? Que es una ley mexicana, por supuesto. Establece que las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. Ustedes saben que recientemente se modificó la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta misma ley, y se incorporó la figura de la sociedad unipersonal, ¿no? Entonces, una sola persona puede constituir una sociedad unipersonal. Se supone que esta modificación fue para permitir crear más empresas, ¿no? Fácilmente, y que un individuo pueda crear una pyme, una mipyme. ¿Pyme son qué? Mipyme. Micro. ¿Cómo es? Perdón, otra vez. Pequeñas y medianas empresas, ¿no? Micros y las mipymes, ¿qué son? Micros y pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues ya se incorporó a la Ley General de Sociedades Mercantiles que un individuo pueda constituir una sociedad unipersonal. Tiene sus limitantes, está en un apartado específico, no recuerdo ahora qué tipo de sociedad mercantil es, ¿no? De la que puede crearse realmente una sociedad unipersonal, pero pues los remito a la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente. El presidente promulgó la modificación con bombos y platillos, hizo un anuncio público. Cuando hizo la firma, ¿no?, la promulgación, pues acudió la prensa y se hizo un discurso, y le sacó mucho jugo el presidente a esa modificación. Bueno, a la pregunta, ¿puede darse el caso de que una sociedad mexicana, una persona moral mexicana, en realidad sea una sociedad extranjera? Sí, sí se puede, porque lo único que se requiere es constituir la sociedad conforme a las leyes mexicanas y que tenga domicilio en México. Perfectamente lo puede hacer un extranjero. Claro, hay limitantes, ¿no? Pero sí, perfectamente una sociedad de nacionalidad mexicana, una persona moral desde la nacionalidad mexicana, puede ser en realidad una sociedad extranjera, dice la lectura correctamente. Se abren comillas. Desafortunadamente, el sistema jurídico mexicano es escaso en disposiciones complementarias que delimiten el caso de sociedades mexicanas o extranjeras, y la jurisdicción mexicana no ha hecho muchos progresos en este tema. Se cierra comillas. Bueno, ustedes saben, ya leí el apartado que tiene que ver con embarcaciones, ¿no? Las embarcaciones se asimilan al territorio nacional, y también embarcaciones con bandera mexicana pues son de nacionalidad mexicana. No es que sea el barco es mexicano, nacional mexicano, no, tiene abanderamiento, ¿no? Bandera mexicana, pero para entendernos ustedes y yo, pues es como decir que sí, es un barco mexicano, es un avión mexicano, un avión mercante mexicano, un avión militar mexicano, porque se asimila, ¿no? Tiene que ver con la bandera, ¿verdad? Y aquí tengo, les voy a hacer mención a, bueno, la ley de inversión extranjera la vamos a ver con mucho detalle, sí. Inversión extranjera la vamos a ver con más detalle en la siguiente unidad, pero quizás sea pertinente hablar de que pues tiene que ver con sociedades, con personas morales, ¿no? La inversión extranjera, la ley de inversión extranjera mexicana, lo que toma en cuenta no es la nacionalidad de los inversionistas, sino el capital social, ¿no? Lo que se toma en cuenta es el capital social para determinar qué tipo de sociedad puede participar o no en un sector de la economía, y si hay cuatro divisiones que tiene la ley de inversión extranjera, es decir, qué actividades pueden realizar extranjeros, qué actividades no pueden realizar extranjeros, a eso se refiere, ¿no? O más bien, cuando digo extranjeros y hablamos de ley de inversión extranjera, me refiero a inversionistas. ¿Dónde se puede invertir en México? ¿Dónde no se puede invertir en México? Y hay actividades reservadas exclusivamente al Estado, ¿no? Exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos en los términos de lo dispuesto por el artículo 27, párrafo 7 y 28, párrafo 4 de la Constitución. ¿A qué se refiere toda esta mención al artículo 27? Pues a la reforma energética. Dice que es la exploración y extracción del petróleo es una actividad exclusiva del Estado, pero la reforma energética permite contratar al sector privado, ¿no? Y ya no habla de concesiones, eliminó la parte en que no se permiten concesiones y de que se pueden hacer contrataciones, ¿no? Hay un término que usa que ahora olvidé, que es asignaciones. Y en la palabra asignación, pues como no está definida, pues abarca todo. Entonces, y si no, lean el manual de María Elena Mancilla Mejía, que incluye un análisis de la reforma energética en lo que atañe a la ley de inversión extranjera. Lo vamos a comentar en la siguiente unidad. Entonces, la ley de inversión extranjera, la primera división, el primer rubro es que hay actividades reservadas exclusivamente al Estado. Estas actividades reservadas se han ido reduciendo paulatinamente desde 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Segunda actividad, actividades reservadas solo a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Ustedes saben que cuando se va a constituir una sociedad, pues el notario, pues, ¿vas a permitir extranjeros o no vas a permitir extranjeros en la sociedad? No lo voy a permitir, entonces cláusula de exclusión de extranjeros. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paqueterías. Fue toda una discusión esta reforma porque se reformó la ley de inversión extranjera en lo que atañe a los servicios de mensajería y paquetería. Tiene que ver con DHL, bueno, empresas que dan sus servicios en México, ¿no? Antes la mensajería y paquetería era que DHL enviaba un paquete del extranjero, llegaba a México, a la Ciudad de México, por ejemplo. Ese paquete, su destino era Monterrey. Dentro del territorio nacional, para que ese paquete llegara a la Ciudad de México, a Monterrey, debía contratarse servicios nacionales, ¿no? Por ejemplo, pues el transporte de turismo, ¿no? El transporte de pasajeros da ese servicio, ¿no? Si quieres llevar tu paquete de aquí a la Ciudad de México a Monterrey, pues tienes que puedes hacerlo mediante el transporte de pasajeros. Bueno, en fin, lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente unidad. Tercera actividad, ¿no? En la ley de inversión extranjera, actividades de participación limitada de la inversión extranjera. Y ahí hay una división porque tiene que ver con porcentajes. ¿En qué porcentaje sí se puede invertir, ¿no? Un extranjero sí puede invertir. En 10%, en 25% y en 49%, ¿no? En 10%, sociedades cooperativas de producción. En 25%, transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi, transporte aéreo especializado, hasta el 49%, explosivos, impresión y publicación de periódicos, pesca en agua dulce, radiodifusión, etcétera, etcétera. Yo elegí las que me interesaban. Cuarta subdivisión en la ley de inversión extranjera. Arriba del 49% con aprobación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. Es decir, se requiere un permiso, ¿no? Si yo quiero invertir más del 49%, pues requieres un permiso. Es un filtro que tiene el Estado mexicano. Digo, es muy benéfica la ley de inversión extranjera porque incluye la positiva ficta. Entonces, este cuarto rubro, servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como remolque, amarre de cabos y lanchaje, sociedades navieras, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo la ven? Pues con esto damos por terminado el tema de el derecho a la nacionalidad. Este audio sí lo vamos a subir a la escuela virtual, y nos vemos la próxima. Ah, bueno, reservas, a menos que tengan alguna pregunta, ¿no? Nos vemos la próxima clase.